hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble es alemán, el reto es su sentir, siempre adelante va. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos Rojiblanco. Aquí estamos una semana más, como ya sabéis, y a lo mejor me parezco un poco pesado y me repito un poco, pero no hay fútbol, el Atleti está de vacaciones, bueno, el primer equipo, pero nosotros seguimos por aquí, pero hay que seguir grabando, hay información, hay temas de los que hablar, y como digo, ha terminado la temporada del primer equipo, pero los demás equipos siguen en la cantera y demás. Todavía hay bastantes cosas, aunque, bueno, casi más la semana que viene. Pero bueno, hoy el programa está dedicado, como ya hemos hecho estas últimas semanas, un análisis de todo lo que ha sido esta temporada que ha terminado, de análisis de juego, análisis de lo que nos ha parecido la temporada. Hemos puesto nota a los jugadores, que además fue unos programas bastante densos para los que lo hayáis escuchado todo. Entonces, más o menos hemos analizado las cosas que hicimos, lo que se hizo bien y lo que se hizo mal. Bueno, pues en el programa de hoy lo que queremos es plantear soluciones o ideas a los problemas que se han descubierto en esos programas, para ver cómo podemos mejorar para la temporada que viene. O sea, pues cómo queremos que el equipo juegue o cómo nos gustaría, siendo realistas siempre. El tema fichajes también, o puestos, ¿no? ¿Qué puestos reforzaríamos o qué jugadores serían interesantes, etcétera? Y para ello, en el programa de hoy, contamos con Fernando Israel. Fernando, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí estamos un día más y vamos a hablar un poquito del futuro, de la próxima temporada. Uh-huh. Israel. Hola Jorge, Fernando, muy buenas. Pues sí, otra vez a hacer el programa a lo mejor que sepamos. Saluda a todos los que nos escuchan. Muy bien. Bueno, pues ya, si os parece, directamente entramos al trapo. Yo creo que lo primero sería, más que nada, en hablar del tema jugadores. Luego, o podemos hablar del tema juegos, que no sé también, pero yo creo que el tema jugadores, ahora mismo, por lo menos para saber los jugadores. Bueno, ya hemos visto algún fichaje. Sabemos, si os parece, empezamos por las bajas, porque hay bajas que están claras, ¿no? Y vamos a empezar por las bajas para limpiar un poco. Pero bajas que están claras, que ya se han confirmado, quieres decir. No confirmado, pero que está claro que son jugadores que con los que no se debería de contar. Ya digo, esto es lo que vemos nosotros. Cosas han pasado, pero esto también es lo que queremos, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, si empiezo yo diciendo, por ejemplo, que Vieto es uno de los que tiene que salir para la temporada que viene, o Oliver, no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Vieto y Oliver tienen que salir. Lo que habría que definir es cómo tienen que salir, si vendidos o cedidos. Sí, pues eso, empecemos por las salidas primero, ¿no? Empezando por atrás, que se ha rumoreado, ¿no? La portería. Se decía la portería Moyá. Yo creo que tiene que seguir, vamos. Yo pienso que todos pensamos que debería seguir. Es un buen suplente, tiene veteranía y cuando ha jugado lo ha hecho bien. Además, sí. acepta ser suplente, o sea que es bastante. Además, es el suplente ideal. Además, le hemos dado buena puntuación esta temporada en ese sentido. Tanto y ya le meto en la misma bolsa, ¿no? En el mismo saco. Tanto Moyá como Gámez, ¿no? Son dos jugadores que saben que no van a tener muchos minutos, pero lo han aceptado, ¿no? Entonces, yo pienso personalmente que se deberían de quedar. Pues sí. Se rumorea que ambos están teniendo ofertas y demás, pero yo creo que son dos jugadores que se deberían de quedar porque cubren puesto. Aunque bueno, con Gámez se ha oficializado el fichaje, bueno, oficializado no, lo ha oficializado Cerezo y en Italia y demás, de Brusalco, el lateral derecho croata del Sassuolo. Entonces, por ahí yo creo que obviamente, si se ha fichado, si se confirma, es porque Gámez sale, ¿no? Digo yo, no vas a tener tres laterales derechos en el equipo, ¿no? El problema que yo veo ahí, o lo que, no problema, pero es que este es un chaval más o menos joven que viene con proyección y querrá jugar. cuando lo bueno de Gámez, como tanto como ya como de Gámez, que son jugadores que ya no necesitan demostrar nada y que no les importa no tener que jugar, ¿no? Y eso a veces te puede causar problemas. No sé cómo sí, lo veis. Pero también es bueno. No sé si le conocéis, si le habéis visto jugar a este chico. Aparte del partido el otro día contra la selección española que jugó de lateral izquierdo, no sé mucho. Yo no de le él. Conozco. Israel, que estará más puesto, yo es que no le conozco. Es la primera vez que lo he oído. No sé si es bueno, malo, regular. Yo tampoco me puedo echar aquí flores de que haya visto a ese jugador. La verdad es que solamente lo he visto en el partido contra España, ya fijándome un poco más en él, porque ya se hablaba de que estaba muy cerca del Atlético, lo decía él, lo decía su representante, ahora efectivamente Cerezo dice que, bueno, las informaciones son que ha pasado reconocimiento médico en Francia con el Atlético y bueno, parece un fichaje al 90% cerrado, y en aquel partido, pues como en Croacia el lateral derecho titular es Serna, que es un jugador, pues el capitán y referencia de ese equipo, pues no tiene sitio en su posición natural, que es lateral derecho, y jugó en el lateral izquierdo. Y bueno, yo es que los laterales a pierna cambiada no enseñan las virtudes del lateral, porque lo que hacen básicamente es defender. Defendió como pudo su banda, por ahí entraba Juanfran, por ahí entraba Silva, por ahí hicimos daño, hubo un caño de Silva, pero vamos, no se proyectó mucho en ataque, tampoco fue un coladero tal, es decir, de sí, ese partido, vamos, además no es un partido, Siqueira, ¿no? No sé, no, pero no podría ser, ¿eh? No sé, yo no soy capaz de sacar ninguna conclusión de ese partido. Hombre, yo lo que nos has comentado antes es que la han nombrado en el 11 de la Liga Italiana, voy a guiar ¿no? un poquitín por, me voy a guiar un poquitín por intuición, es decir, es un primero tiene buena planta, que eso no significa nada porque hay gente con muy buena planta que no juega al fútbol un pimiento, pero vamos, tiene buena planta, es decir, tiene 23 años, me parece, 23, 24, es decir, está en un empezando de verdad su carrera futbolística ya con algo de experiencia y es el momento de dar el salto a un equipo más potente. Viene de un equipo pequeño de la Liga Italiana, el Sassuolo, ha debido de ser elegido allí como mejor lateral derecho de la Liga, pues en algún once inicial tipo que hayan hecho allí en Italia. En Italia suele haber buenos defensores, es un fichaje que cuesta dinero, bastante, teniendo en cuenta que tampoco tiene pinta de venir a ser lateral derecho titular, porque está Juanfran y va a ser difícil quitar a Juanfran. ¿Cuánto cuesta para poner más o menos? ¿16 pues millones? ¿18 están diciendo? Más, 16 más un par de millones de variables o algo así, es decir, es un precio alto para un teórico suplente, pero la no edad es lo mismo. Exacta nació en enero del 92, o sea que tiene 24. 24, eso es. Entonces, bueno, tiene, como digo, tiene buena si planta. Si quieres os cuento un poco en los equipos que ha estado. Empezó en el Dinamo Zagreb, en las categorías inferiores, allí luego fue cedido al Lokomotiva, estos son croatas todos los equipos, luego ya jugó en el primer equipo del Dinamo Zagreb con 18 años, ganando la Liga y la Supercopa de Croacia, siguió hasta el 2012 allí y en el 2013, tras ganar la cuarta liga consecutiva con el Dinamo Zagreb, pues se fue a la Liga Italiana, al Génova exactamente, que le fichó ya por 4 millones de euros en el 2013. Y luego en el 2014 abandonó el Génova para fichar por el Sassuolo por 3 millones y medio. O sea, curiosamente bajó el caché. Y ahora pues parece que puede venir a Leti tras 2 años en este equipo en el Sassuolo, que es un equipo revelación, me parece, ¿no? De la Liga Italiana. Sí, pues, sí, el año pasado seguro que lo fue, este año no lo he seguido tanto. Pero bueno, en principio. Y luego en la selección lleva bastante trayectoria. Porque la primera vez que fue llamado a jugar fue en el 2012, no, en el 2010, perdón, y el debut fue en el 2011. Incluso estuvo en el Mundial jugando 2 partidos, en el Mundial de Brasil, o sea que ya tiene experiencia internacional. Eso es decir, mala pinta no tiene. Tampoco sabemos todavía mucho de él, pero yo creo que la política en esta posición del Atlético a mí me parece acertada. Luego hablaremos de qué posiciones son las que retocarías. Yo una donde hubiera hecho un retoque es en esta posición del lateral. Gamez ha cumplido, está claro, pero esto se, para mí esta maniobra se llama preparar el futuro. O sea, apostamos por preparar el futuro del lateral derecho con un chaval internacional croata. Los jugadores de la ex Yugoslavia, bueno, pues suelen ser fiables, competitivos. Y competitivos. Es un jugador internacional, es un jugador que viene de defender en el Calcio, que es una liga donde los defensas pues siempre han destacado. Es nombrado mejor lateral derecho del Calcio con 23 años. Se paga por él un dinero. Tiene, pues es un tipo alto, espigado, buena zancada. Exactamente, 1,83 de altura y 73 kilogramos. Pues es lo que es, o sea, tiene buena zancada, parece que llega bien la banda, parece que tiene un buen despliegue físico. No, yo no me atrevo a evaluar su calidad técnica, pero bueno, a mí la maniobra por parte del Atlético de Madrid me parece buena. Me parece que este jugador viene este año para darle descanso a Juanfran de 10-15 partidos del año, eso es lo que debería de ser, a la vez que poco a poco se va preparando para en 1, 2, 3 años, pues poco a poco ir adquiriendo más protagonismo y teóricamente pues ocupar el lateral derecho del Atlético de Madrid cuando Juanfran pues baje su rendimiento. Tiene 31, ¿no? Tiene 30-31, pues es un defensa, siempre duran más. Pero vamos, la opción de... Hasta ahora teníamos a dos veteranos en esa posición, pues me parece buena la idea de seguir con un veterano que está rindiendo muy bien, pero mientras tanto ir preparando un jugador que está bastante... que ya está algo hecho. Bueno, no sé aquí por qué el club no ha apostado por banquillo, eso lo sabrá... Es una cosa... Pues tiene ofertas de muchísimos equipos, ¿eh? Manquillo tiene ofertas de muchísimos equipos extranjeros. Ha hecho una temporada muy buena en el Olympique de Marsella. Manquillo hubiera sido una opción gratis. Pues no les gustará cómo juegue o lo que sea, ya está. Motivos tácticos, es que... Eso es, hemos preferido desembolsar una cantidad importante de dinero por un suplente, porque es un suplente con proyección de ser titular, eso sí, no es lo mismo este suplente que Gámez. Gámez pues no tiene proyección de ser titular y viene a... Gámez es un parche para cuando no esté Juanfran. Este jugador es un jugador para competir con Juanfran, para crecer y para teóricamente, por ley de vida, quedarse con el puesto de Juanfran. Esa es la proyección. Me parece un fichaje, pues, de seguramente venga de la parte del cuerpo técnico de Berta. Creo que Savic también salió de ahí. Berta, para que no lo sepa, es pues parte de nuestra dirección deportiva. Es un italiano que él es el que imagino que pues peina mejor el Calcio y tiene allí más contactos y más ojeadores. Y probablemente Savic salió bien, la verdad, muy bien. Y este es un jugador que parece que viene con ese corte y esa... Bueno, y la garantía de alguna manera de Berta o la idea de que esto es un fichaje de Andrea Berta. Así que bueno, a mí no me tiene en principio mala pinta, tampoco me parece que sea el jugador que nos va a cambiar todo, pero me parece una decisión bastante acertada. Sí, hombre, es un buen recambio. Yo lo que pasa es que pensando un poco en el papel que viene a hacer, digo, joder, pues es que, por ejemplo, tenemos ahí a Manquillo, que está cedido, ya, que puede hacer un papel igual. Pero por lo que sea Manquillo, ¿no cuentan con él? Sí, porque si vienes a ser suplente o si vienes a disputarle el puesto a Juanfran, pero bueno, son cosas, no sé. No cuentan con él de manera clara, o sea, clara porque Manquillo es gratis y este hombre son 16 millones. Esa es la diferencia que quien sea, Simeón, el cuerpo técnico, la directiva, quien sea, estima entre Manquillo o fichar a este chaval. Antes se dejan 16 millones en este chico que repescar a Manquillo para ese lateral. Muy claro lo tienen que tener. Yo no lo puedo eso, pero vamos, esperemos. Pues simplemente que no les guste. Si es que hay que elegir y eligen a uno y a otro no. Sí, sí. Bueno, eso es el lateral derecho. Estamos hablando más o menos de las bajas, aunque lo mezclamos todo un poco. Ya sabéis que aquí no tenemos un orden muy fijo. En cuanto a centrales, yo creo que estamos bien. No tiene que cambiar nada. No, No creo que lo importante es que no se vaya ninguno. Claro, por eso ha rumoreado que si Jiménez hay interés. Está este año la posible heitingada de este año. Yo lo tengo clarinete. Saúl continúa. Griezmann acaba de renovar. Nadie más se va, yo creo. La heitingada está en la salida de Savic o Jiménez. Ahí. Pero no sé qué sería peor para el futuro. En realidad, lo que ocurre es que el Atlético de Madrid tiene a día de hoy 3 centrales titulares y juegan 2. Y lo que ocurre es que hay centrales como Jiménez. Y bueno, y luego está, bueno, Lucas no lo considero todavía titular, o sea, pero Savic y Jiménez alternan un puesto, han alternado toda la temporada prácticamente un puesto, y Godín tiene el suyo de momento. Entonces, y además esos 3 centrales cierran progresión a Lucas, que va a ser otra vez cuarto central, que el año pasado, oye, llegó a jugar, pero el cuarto central teóricamente no llega a jugar mucho más de 5 partidos o alguno de copa o lo que sea. Bueno, a lo que voy. Aquí tienes a Jiménez, que es un jugador que en el mercado seguro que está muy cotizado, que no es titular indiscutible y que el club puede decidir pues hacer dinero, hacer caja con Jiménez, con vistas a Dios sabe qué, o sea, a reforzar otras posiciones o no. Eso nunca... Pero si se va a un central hay que fichar a otro, porque con 3 sí, no puedes bueno. estar. Bueno, si se va a un central, efectivamente, pues la rumorología, que ahora es máxima en verano, pues hablaba de traer un Musacchio o un Mustafi. Es decir, bueno, Mustafi tiene más nivel. Sí, pero esos tampoco Musacchio, van a ser baratos, ¿eh? Si... Bueno, no, sí. pero no los 40, 50 millones que quizás se puedan pagar por Jiménez a día de hoy. O sea, ¿tanto se puede pagar? Bueno, es un central con una proyección brutal, bastante hecho, y yo creo que ahora con la salida de los ingleses de Europa, que va a afectar y mucho a los salarios, porque allí lógicamente cobran en libras y la libra pues ha bajado muchísimo, y eso afecta muchísimo, que luego a la hora de cambiarlos a euros pierdes poder adquisitivo. Entonces no sé exactamente cuánto va a ser el poder todavía del mercado inglés para la compra de jugadores, pero con una libra como estaba antes, pues Inglaterra paga dinero por jugadores, sin duda, vamos. No sé cuánto, o sea, yo no soy tasador de jugadores. Habría que entrar en la página web esta del Transfermarkt, me parece, que son los que te los tasan, si no me equivoco. Sí. Pero vamos, Jiménez es un jugador con una cotización alta. Entonces, ahí es donde quizá el Atlético de Madrid quiera sacar dinero, si no lo consigue sacar por Vieto o por Oliver, que ya veremos lo que saca por ellos. Porque Vieto y Oliver, bueno, como decía Jorge, pero pues Vieto antes de entrar... Es lo que decía yo, Vieto y Oliver van a ser traspaso o cedido, porque si es cedido no sacan nada. Bueno, pues los hablamos, ¿verdad? Yo creo que yo los cedería. Oliver ya le vendería. Oliver parece que... Vendido. Oliver o vale o no vale, ya no sé, ya ni medias tintas. Ya ha salido cedido, ha vuelto, no sé qué... No, se podría hacer... Con opción de compra. Claro. Yo haría lo que han hecho con Morata. Con Morata, eso te iba a decir yo en el mismo caso. Lo haría eso segurísimo. A Oliver no le sirve de nada, yo creo, a día de hoy, ir cedido un año a buen club, porque ya lo ha estado en el Villarreal y sobre todo en el Oporto. Ya ha demostrado lo que tenía que demostrar. Si luego ha venido aquí, si no rinde, ¿por qué no rinde? Sabiendo que es un préstamo y que él no pertenece a ese club y que al año siguiente está de vuelta en el Atleti. Yo creo que eso no es beneficioso para él. Yo creo que Oliver tiene que ser traspasado. Y con una opción de recompra a 2 años vista o a 3 años vista, es decir, tú has cambiado de club, tú ya no eres del Atlético de Madrid, ahora eres de este club, y nosotros, si tú triunfas, tú hazte la idea de que tu nuevo club es el que es, y si tú triunfas, nosotros nos guardamos una opción de recompra para... Si queremos, te recompramos, y si no, no, claro. Eso es, si rindes 2-3 años, pero tú hazte la idea que estás fuera del Atlético de Madrid. A ver, es triste decir esto porque Oliver está claro que tiene calidad, pero bueno. Pero por lo que sea, no. Sí. Aquí no, pero, no, no, pero, no encaja. Pues, ahora mismo aquí no encaja. Pues no, estamos diciendo eso cuando yo creo que Oliver puede funcionar eso, ¿no? O sea, puedes mandarlo fuera con no cedido, sino traspasado, y en un par de años, si acaba despuntando, que puede ser, porque todavía no se le ha visto. Bueno, el año que estuvo en Oporto lo hizo bastante bien. Y tienes dependerá del equipo que vaya mucho también. Sí, pero a mí el que me genera más duda todavía es Vieto. Vieto, casualmente, sí, porque Vieto demostró en el Villarreal, pero... Yo Vieto le vendería. Claro, yo a Vieto sí que le traspasaría sin preocuparme yo mucho Vieto, de poder recuperarlo. Lo que pasa es que Vieto tienes que sacarle lo que... A Correa me lo vendía también, sin derecho a... sin opción de correr. Pero venderle, si costó 20, intentar venderle por lo menos por eso. Claro, por es el lo problema, que tienes que no perder dinero, ¿no? A ver, un jugador como Vieto realmente sí, puede que se haya perdido algo de su valor, puede que ya no te paguen 20, pero es un jugador joven. Se rumoreaba hasta el Barcelona, ¿eh? Es un jugador joven, es un jugador que ha hecho 20 goles en España, que lo fichó el Atlético de Madrid, que eso... Oye, mira, no es por nada, pero cualquier jugador que ha pasado por el Real Madrid, solamente por el hecho de pasar por el Real Madrid, se revaloriza. Y yo creo que a día de hoy... Cualquier jugador que pasa por el Atlético de Madrid, cuando luego tiene que ir a un escalón inferior, véase, yo qué sé, Benfica, algún equipo italiano, algún equipo de la Premier, de Europa League o lo que sea, yo creo que esos tipos estarían encantados de recoger a un jugador del Atlético de Madrid que, pues que bueno, por lo que sea, no ha triunfado del todo en el Atlético de Madrid, pero que venía de unas buenas perspectivas del Villarreal, haciendo 20 goles en Liga Española. Vamos, que tiene caché y que tiene 23 años, si no me equivoco. O sea, es un jugador que yo creo que es apetecible. Igual no para sacar lo mismo que nos costó, pero vamos, tampoco vale cero a día de hoy. Sí, no, se le puede sacar. Pero eso digo, que por ejemplo, yo creo que a Oliver todavía hay esperanza, ¿no?, de que pueda ser un jugador importante en algún equipo y venir aquí de vuelta a lo mejor algún día. Pero Vieto, yo creo que se le han dado oportunidades y ya venía de estar en el Villarreal y tal. Y... Es que Vieto, yo creo que el problema que tiene es que no se adapta a ser suplente. Es un jugador lo que juega de titular y es hombre importante o no. Y que tenemos. O no rinde. Vieto no es un 9. Y titular no va a ser. Vieto no es un 9. Y tenemos en ese puesto que juega más o menos Vieto, tenemos ahí a Griezmann, ¿cómo? Obviamente. A Griezmann y a Correa. Y a Correa. Entonces. Es demasiado, ¿no? Yo creo. Y sí, lo tiene la incógnita era Correa. Por ejemplo, si este año Vieto hubiese hecho mejor que Correa, pues a lo mejor estaríamos teniendo esta conversación de Correa. Pero Correa, pese a ser más joven, ha demostrado, ¿no?, que tiene quizás más potencial. Tiene muchas cosas que corregir, está claro, lo dijimos en el programa. Y sabe adaptarse más a ser suplente, porque sí. Cuando sale, aunque sea 20 minutos, revoluciona. Y hablando de Correa, por lo visto le han llamado para las Olimpiadas, sí, así que se pierde la temporada. Y se va a perder agosto, bueno, es llegará aquí grave. A septiembre. Es menos grave, porque ya tuvo una pretemporada entera con el Atlético de Madrid, ya una temporada entera, ya se sabe a qué jugamos. Y la esperanza para mí de Correa este año es que dispute los minutos que ha disputado este año más los de Vieto. No es esto, a ver, esto tampoco es una regla matemática. Sí, pero vamos. Matemático no, pero si se va tendrá más minutos, claro. Yo creo que hay que hacerle hueco a Correa y la manera de hacerle hueco a Correa es prescindir de Vieto para que pueda disputar sus minutos y los que disputaba Vieto. Es que ya con Torres, Griezmann y Correa tendríamos tres puntas. Y lo que venga, bueno, ahora hablamos de eso después, pero... Sí, en ese puesto de segundo delantero no puedes tener muchos jugadores porque no puedes jugar de muchas maneras con un segundo delantero. Entonces, si ya vas a contar con uno mucho, o sea, no vas a contar con un suplente mucho, si ya tienes tres, que es lo que ha pasado este año, ¿no? Y al final el que ha acabado de regalado ha sido Vieto. Sí. Vamos entonces a centrar todo lo que hemos dicho hasta ahora. Salidas, porque para dejar lo que he dicho, para entrar, primero dejen salir. Las salidas, cuatro hombres. El lateral derecho, Gámez. El interior, hombre que juega, bueno, pues de volante, Oliver. Un segunda punta habilidoso, Vieto. Y un delantero centro, que es Jackson. Esas son las cuatro salidas que hay respecto a la plantilla del año anterior. Sí. Vamos, las cuatro que tienen pinta. Que luego igual no son. No, Jackson ya tiene. Eso ya es seguro. Ya sé que lo tienes. Sí. Sí. Entonces, hombre. Ahí es donde ya hay nombres. Ya han salido. Ya está. No han salido, pero son los que hay que salir. Cualquier otra cosa que fuese eso, yo creo que sería perjudicial. Otra salida. Sí. Es que otras bajas, no sé. ¿Qué otras bajas podría haber? Hombre, pues. Todavía está el tema de Torres, que no está concretado, que le están alargando. Es que ese tema yo no entiendo nada. Sí. Yo, a ver si me lo podéis aclarar vosotros. El 30 de junio, ¿él es libre o sigue siendo del Milán? Él es libre. O sea, el 30 de julio Torres no tiene contrato con ningún equipo. Claro. Entonces no hay que pagar dinero ni por nada, ni nada. Simplemente negociar cuánto quiere cobrar él y ya está, ¿no? Claro. Eso es. El problema viene de que se había hablado todo antes de la final de Milán. Se había hablado, por lo visto, entre él y el club. Y habían acordado 2 años con un tercero pendiente, ¿no? A los 2 años se revisaba y se podía hacer un tercero. Y ahora le dan 1. Y no sé si es que no está contento o si a lo mejor, que también es posible viniendo de que a lo mejor le han ofrecido 1 y le han ofrecido incluso menos dinero de lo que le daban antes por 2, por año. No me sorprendería. Entonces, no sé, están ahí, que sí, que no, que sí, que no. Yo no sé si esto viene de parte del Cholo o el club. Lo que no entiendo es cómo este tema no se ha solucionado. Claro, tenía que estar solucionado mucho. Pero bueno, ¿no lo entiendes? Te lo explico. Club Atlético de Madrid, Sociedad Anónima Deportiva. Pero que si el entrenador ha dicho que quiere que siga, pues... Sí, pero... Yo te voy a decir cuál es mi opinión también del tema. Yo creo que no está tan claro que Simeone le quiera exactamente o no le quiera. No está claro. O sea, que en realidad este programa consiste mucho en divagar, tratando de no alejarnos No tenemos muchos datos. Estaría claro si hubiesen fichado a otro delantero, lo tendría mucho más claro Simeone. Yo creo que ahora el problema es, no saben todavía si a quién van a fichar, si van a fichar o a quién pueden fichar, y en ese caso, pues te quedas con lo que tienes, que sabes. Hombre, claro, si no vas a fichar a nadie, claro, te tienes que quedar. Si ahora, por ejemplo, si hubiesen cerrado el tema, no sé, Costa, que se ha hablado mucho, o Cavani, una cosa claro, así, si viene Costa, lo pues tendría muchísimo más claro que es lo que quiere de Torres. Pero hasta que no esté eso, pues sí, no saben muy bien qué es lo que quieren de Torres, yo creo. Ya, pero el chaval de Torres no va a estar esperando todo el verano. Y eso es lo que él se está quejando, me parece. Porque claro, él va pasando los días y llegará un momento que diga, joder, que no tengo equipo. Pero bueno, no sé qué iba a decir Israel. Israel, ¿cuál es tu opinión? Lo que yo haría en las posiciones de arriba. Yo fichaba un delantero centro. Y si queréis luego os doy mi opinión. Yo también. Hay que fichar un delantero centro de los que se ha hablado. O sea, de cómo creo que podría encajar Diego Costa, Cavani, Higuaín, Icardi, Vaca... O el que a mí más me ilusiona y que, yo qué sé, tengo un toque de que podría ser, que es Aubameyang, el del Borussia Dortmund. Entonces, yo ficharía un delantero centro. Y es más, para la posición de delantero centro suplente haría una de dos. O bien traía a Borja Bastón y entonces prescindía de Torres, o bien... Me quedo con Torres, pero yo estoy casi seguro que ese cambio de idea del club de 2 años a pasar de 1+1 a 1+1, yo creo que es una cosa de Simeone. Yo creo que Simeone no está 100%. Eso es lo que ha publicado parte de la prensa. Puede ser, pero Simeone el que ha dicho que no está muy seguro de tanto. Creo que Simeone no es 100% Torres, así como Simeone era, yo qué sé, 100% Gavi, y bueno, también lo ha sentado, el año pasado lo sentó, pero no es 100% Torres. No. Y yo creo que habría que ver qué tal rinde Torres siendo, o sea, como es, segunda espada, detrás de un delantero centro que en principio viene a ser titular. Borja Bastón seguro que se adaptaría a eso. Borja Bastón perfectamente. Borja Bastón estaría encantado de ser el delantero suplente del Atlético de Madrid detrás de un Diego Costa, un Higuaín, un Aubameyang o lo que sea. Y es del Atleti y tiene una ficha mucho menor también que la que seguro tiene Torres, porque Torres, a pesar de que ya no gane lo mismo que en el Chelsea o que quizá gane el Liverpool o el Milan, pero arrastra seguro todavía monumentos altos. Entonces, yo incluso hubiera apostado por un delantero centro más Borja Bastón. Y si no, pues un delantero centro más Torres. Pero bueno, Torres, claro, condicionaba el rendimiento. Y teniendo en cuenta que Torres está claro que no va a levantar la voz, si no es titular indiscutible. Lo que pasa es que Torres, como hemos visto, es un jugador que teniendo a Mandzukic al lado o teniendo a Jackson al lado en la plantilla, hasta ahora no ha triunfado. Hasta ahora sí no ha rendido. Y no es un jugador que tenga pinta de competir realmente el puesto a otro delantero. Y ahí es donde yo creo que Simeone dice, dame un año de prueba con esta configuración, a ver qué tal funciona el tema, pero no me lo asegures 2 años, porque además es una ficha alta, y una ficha alta merma, pues por el fair play financiero, la capacidad de tener otras fichas altas. Que en realidad, pues el Atlético de Madrid hay jugadores a los que no puede acceder por el tamaño de sus fichas. Es que y liberando eso, una ficha. Eso es lo que estaba pensando, lo que decía yo antes, de que yo creo que le han ofrecido menos. Primero, le han ofrecido menos años y menos dinero, porque si de verdad se está mirando a un delantero de pues eso, los que estábamos hablando, ¿no? De que si Cavani, Costa o Aubameyang y demás, tienen que tentarle con una ficha alta, y para pagar una ficha alta, pues tienes que bajar de otro lado, ¿no? Entonces, en el caso de Torres, la ventaja era que como no tienes que pagar traspaso, pues puedes hacerle una ficha más alta. Pero claro, es lo que entramos en eso, en el fair play financiero, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor el problema es, por un lado, que no están muy seguros, y por otro, que en las cifras tampoco, ¿no? Pero lo que está claro es que no puedes, por mucho que fichemos a un... o sea, tienes que tener a más gente ahí, tienes que tener dos delanteros centros de garantías. Lo que no veis vosotros es que Torres no siga, ¿no? Yo no lo veo, no lo quiero, pero puede ser, sí, yo lo contemplo. Yo te digo, mi configuración ideal... No lo quiero, pero... Yo no contemplo. Yo es que no lo quiera, es que no lo veo posible que Torres no siga. Yo creo que va a seguir. Ahora bien, yo te digo que creo que mi configuración ideal es delantero centro de renombre, bueno, de renombre y de rendimiento, más Borja Bastón. Para mí esa sería mi configuración ideal. ¿Que no? Bueno, pues delantero tal, más Torres, también no se acaba el mundo, no me parece mal. Con Torres un año, a ver qué tal el rendimiento. Y por agradecimiento y por todo. Pero delantero más Borja Bastón, con una ficha mucho menor que la de Torres, a mí me parecería la configuración ideal. Y ya sé que esto Borja seguro Bastón, que hay mucha gente que... Borja Bastón puede estar cedido y automáticamente viene, o sea que... Claro. No claro, hay más. Claro. Y hay una diferencia muy grande, que la ficha de Borja Bastón y la de Torres, ya te garantizo que no tienen nada que ver. Puede ser... O sea, eso. Te digo una cosa, para ser delantero suplente del Atlético de Madrid, igual no te hace falta tener una ficha como la de Torres, teniendo en cuenta que Borja, el rendimiento que te pueda dar Borja Bastón como delantero suplente y el delantero que te pueda dar Torres, quizá no difieren tantísimo. Hombre, quizá no difieren Borja Bastón tanto. Este año ha hecho una temporada tremenda, ha metido casi 20 goles, ¿no? Borja Bastón es un 9 de referencia, es un 9 de área, es un 9 que hace goles, que es rematador, que te protege balón. Borja Bastón es un hombre que tiene unas condiciones que Torres, bueno, pues más o menos las comparten. Quizá tenga menos pues esa conducción un tanto alocada, pero potente, que tiene Torres, quizá no la tenga, pero para eso ya te puedes traer un primero que sí que lo haga, un Diego Costa, un Aubameyang, uno que sí que tenga esa conducción, más la velocidad, con Griezmann, con Carrasco, con Gaitán, por ahí no hay problema, por tener un delantero de referencia suplente. Te iba a decir, para mí, lo que he visto a Borja sería una versión más joven y quizás con un poco más tal de lo que vimos a lo mejor con Mandzukic, el primer Mandzukic, el buen Mandzukic que vimos. Sí. Y que es un jugador que es muy útil, joder, que en un hipotético caso de partido que no se consigue abrir el resultado, pues tú haces una serie de cambios arriba, pues sacas a Correa para desequilibrar en espacios cortos, y sacas a Borja Bastón si quieres atacar por bandas para poner centros y que tener un tipo de referencia, un rematador de cabeza, un rematador de primer toque, un tipo que te peina balones. O sea, me parece un curso buenísimo. Entonces, yo, un delantero centro nivel mundial más Borja Bastón sería mi configuración ideal. Que no, que en lugar de Borja Bastón está Torres un año y a ver qué tal ese año. Tampoco pasa nada, por agradecimiento a Torres y todo. Pero yo... Sí, pero es que tampoco Torres va a estar por agradecimiento. Es que ese es el problema. Que Torres no va a aceptar que le renoven como te hacemos un favor. Él también quiere sentirse importante. Hombre, yo creo que él ha visto... Que ahora, o sea, después de ese final de temporada, ya ha terminado muy bien. Se ha dado cuenta de que puede aportar cosas, ¿no? Entonces, quiere estar. Tampoco creo que sea que no sea realista y piense que quiere que va a ser el delantero centro titular indiscutible. Sabe que quieren traer a uno y sabe que él va a tener que pelear con ese delantero y jugarse el, ¿no? Pero lo que tampoco quiere es que directamente pues sea que no se cuente con, o sea, que se le tenga por si acaso, no sé si me entendéis, ¿no? Que se le tenga, pero que como pasó un poco como se sintió él un poco con Jackson, ¿no? Que jugaba por los millones que se pagaron por él, no por lo que rendía en el campo. Por ahí yo entiendo un poco, pero hombre, está claro que es el puesto, ese puesto es el puesto yo que lo necesitamos que creo que está cambiar, claro ¿no? Que hay que fichar un delantero que eso. Top. Sí. Hay que fichar un delantero top y que Torres se adapte bien a ese a pues a jugar. Y si no se adapta, pues sintiéndole mucho, se le echa. Sí, no es necesario fichar un delantero que te garantice más de 20 goles por temporada. Sí. Claro, porque Griezmann está sobre. Ahora que estamos con eso, de los nombres que han salido, que los ha dicho antes Israel, ¿no? Yo de los nombres que han salido me quedaría con Costa, le conocemos ya rendido. Mis dos opciones son Costa y Aubameyang. Costa yo porque... Aubameyang este es que no le conozco mucho, vamos. Aubameyang lo que tiene que bueno, no te voy a decir que no tiene los demás, pero es obviamente es el más rápido de todos los que de todos los nombres que se han dicho. Es un delantero rapidísimo, o sea, y si queremos jugar rápido. Pero es un delantero goleador o hombre, este no año ha marcado 39 goles en Alemania. Eso es. Sí. 39 goles ha hecho en el Borussia. Con el Borussia, Dortmund, no con el Bayern. Ojo, diferente, ¿eh? En el Borussia Dortmund, 39 goles en 49 partidos ha hecho. Es el jugador más joven de todos los que se han dicho antes. Bueno, Icardi es más joven, pero a mí Icardi personalmente no me gusta. ¿Es rápido? No, lo siguiente. Aunque bueno, también era muy rápido Koseki y no valía de nada. O era muy rápido también el Cebolla Rodríguez y no valía de nada. Pero aparte de ser ultra rápido, es un delantero de 1,87, fino, que va bien por arriba también, que no es que te aguante el balón como Diego Costa, como Cavani, no hace esa función de jugar de espaldas tanto, sino que tiene un perfil a... tiene un toque a Carrasco. Es decir, a jugadores... yo los llamaría casi como jugadores modernos. O sea, jugadores... es un jugador técnico. Es un jugador que tiene un buen disparo de fuera, que recién cumplió ahora 27 años. Es decir, que está en el momento dulce para firmar por un gran club y un gran contrato. Y... joder, es que es todo bueno, la verdad. Es que un jugador sí, pues así... es un jugador que ha explotado un poco tarde también, quizás, ¿no? Ha explotado un poco tarde, efectivamente. Sí. Aunque sus números de su carrera no son malos en general, pero es un jugador gabonés que viene Estoy viendo aquí que en la 2014-2015, o sea, hace dos temporadas, ya fue elegido entre el mejor equipo de la Bundesliga. No esta, sino la pasada. Sí, sí. Sí. Yo además luego pero es factible su fichaje porque si es una estrella del Dortmund sí, pero el Dortmund vende y no claro. y no vende no es un club que te suba el precio porque venga tal y cual, es un jugador caro, pero el año pasado le renovaron hasta el 2020, sí, pero porque saben vender, igual sí, que sí, le pasó con Lewandowski y con los otros, o sea, saben que lo van a vender y le renuevan, pues como se renuevan muchas de las renovaciones que se han hecho aquí, por cierto, lo hemos hablado, Griezmann le han renovado, le han subido la cláusula a 100 millones, pero es más, yo creo que de todos los nombres que se han dado, es el más asequible. Costa se no, suponía bueno, sí, no, a ver, Vaca el de pero Milán cuánto, de también. ¿Cuánto, bueno, vale, sí, cuánto, me vale, refiero a los nombres gordos, a Costa, Cavani, Higuaín, que son los tres nombres. ¿Pero de cuánto tres... valdría el jugador del Dortmund? Creo que son 40, me parece, ¿no? Vale, pues barato tampoco es, ¿eh? No, ninguno es barato. ¿Estás con internet ahora? Con lo de Transfer Market, yo no lo sé, pero vamos, yo digo que ese jugador no sale por menos de 60. Pero pon el Transfer Market a ver qué valoración sí, le dan. Sí, voy a ponerlo, pero que barato no veo que sea. Y llevo unas cifras, estoy viendo unas cifras en el Dortmund, 46 partidos este año, 39 goles, y el año pasado 46-25, o sea, que goleador es. No, es goleador. Y ya no solamente eso, en realidad hay una cosa muy sencilla, y es cogerse, a ver, esto no vale en general para los jugadores, cogerse los vídeos de YouTube, pero bueno, te puedes hacer 45 en Transfer Market. 45 Transfer Market, pero mira, para ti estás por eso más cerca tus intereses. Yo decía que de los más asequibles, de esos que se hablan grandes, si comparado con Costa, Cavani y Higuaín, que son los tres que yo diría más, ¿no?, de renombre. Sí, pero por Costa tampoco te pueden pedir más de eso, sí, yo creo, pero, ahora. No, pero Costa lo que pasa es que no quieren. A este le han renovado, pero le han renovado, pero diciendo, le han renovado, pues eso, como se renueva muchas veces aquí. Le renovamos, pero sabemos que se va a ir. A Costa El Chelsea hace lo que le da la gana. El Chelsea no necesita vender, ¿no? No, sí, por dinero no va a ser el Chelsea. Por eso. Claro. Entonces, lo veo más difícil la negociación. Mira lo que pasó con Felipe y demás, ¿no? O sea, la negociación con el Chelsea lo veo de eso que a lo mejor puede pasar, pero puede tirarse todo el verano. Aunque bueno, ya no está Mourinho, que es diferente, ¿no? Ya no te va, no va a ir a joder. Pero yo, en el sentido de que si de verdad quieren hacerlo y quieren y ponen el dinero y tal, yo creo que el que es más fácil de que se cierre la operación y tal es Aubameyang. Yo creo. ¿Pero hay algún equipo más implicado? Porque si hombre, me imagino que no se han dado todos, ¿no? Se han dado el Madrid, se ha dado la Premier. Que va a ser difícil ficharle, ya no es que valga, que también va a tener ofertas. Bueno, lo que está claro está ahora aquí en España. Bueno, aquí, allí en España, como si estuviera allí, está ahora en España de vacaciones porque su madre es española y salieron entrevistando al padre, que creo que es el agente, y el único nombre que ha dicho que está en interés, que se han puesto en contacto con ellos por nombres, ha dicho el Atleti, el padre. Eso sí, era, está, ya está en la zona del barraco, por Ávila, sí, de vacaciones. Sí, en Ávila. Aubameyang está en el barraco, efectivamente. El padre ha dicho que se han interesado por él, el Atleti y otros equipos y otros, más. Bueno, sí. Esto es un clásico. Sí, sí, bueno, estamos con los rumores. Una cosa muy negativa en su fichaje. No, déjame antes de que la digas. Te la voy a refutar yo. Aubameyang dijo que el sueño suyo era, debido a su abuelo, fichar y ser jugador del Real Madrid. Hay una foto de Aubameyang yendo en un autobús a la final de Milán, en la que hay una cuartilla, un folio con los dos escudos de Madrid y Atlético, y él pronostica 3-2 a favor del Real Madrid. Igual. Un pronóstico está válido, no pasa nada. Hay otras declaraciones de Aubameyang en las que, ya veis que yo ando muy bien de rumorología, hay otras declaraciones de Aubameyang que dice que él espera, me imagino que esto es antes de que fueran los partidos de vuelta de semifinales, él esperaba final de Española y que esperaba que ganase el Atlético. O sea, y ahora lo último que ha dicho, donde antes había dicho que quería jugar en el Real Madrid por el sueño España de su favorito la pesca, ahora ha dicho que quiere jugar en España. Y el padre ha dicho... Yo me refería a otra cosa, que se ha declarado fan del juego de Cristiano Ronaldo. Seguro, sí, seguro, bueno, no lo dudes. No sé, broma, sí, es normal. Si es que los jugadores hablan tanto, pues que opinan de todos los temas y luego... Pero le estamos dando demasiado porque todavía no se sabe, pero eso yo... Tiene ahí un pozo o la historia que ya veremos. Y luego está el interés antiguo que se suponía que había en el Borussia, del Borussia de Dortmund por Oliver Torres. Que hace, bueno, yo no sé si eso será o no será, pero pasado, ya está. Sí, se rumoreó. Ya se habló antes y no sé si eso podría facilitar la operación o hacerla posible. A mí es una cosa que la verdad es que me parecería una opción buenísima. Luego me puedo equivocar como la de Jackson, pero me parecería buenísima. Y respecto a las otras opciones, y muy corto, Costa, ¿por qué sí, por qué no? Costa, si es el Costa del 13, sí ya. Pero claro, Costa vendría... A ver, yo entiendo que el Atlético de Madrid gastase, ponle 50, 50 millones en un delantero de los que no va a recuperar nada. Ya no solamente no va a recuperar nada, porque hablas de 3 años, 4 años de delantero y son delanteros de 20, pues Bacca tiene 30, Higuaín, Cavani tienen 29 años, Costa tiene, si no me equivoco, 28, Aubameyang debe tener 27. Si no me equivoco, creo que esos son los números. Yo gastase 50 millones en un delantero, ya no que no vayas a recuperar nada en un futuro, que pase, pero sobre todo que quizá ni siquiera te da tiempo a amortizarlo en goles por edades. Yo Costa, la parte negativa que veo es, uno, que Costa depende muchísimo de su juego físico y Costa yo creo que es un jugador bastante castigado físicamente y con bastantes lesiones, además de un carácter que en parte viene bien y en parte viene mal. Yo no, si alguien me dijera, no, que es el Costa del 2013, seguro. No, pero, vamos, no, pero ahora te tienes que... ¿Lo ficharías sí o no? No des tantas vueltas. Yo traía primero a Aubameyang, luego traía a Costa. La parte primera opción Aubameyang y segunda opción Costa. La parte que no es por eso, por lesiones, quizá por carácter y por hacer una inversión en un jugador de pues 28 años todavía, ya se hizo por Jackson, ya se hizo por Falcao, todavía un va. Luego ya te vas a un añito más, Higuaín y Cavani. Yo de esos jugadores... Yo Cavani no. Cavani es un jugador que nos vendría bien en el juego de espaldas, porque es un jugador, también es un buen rematador de cabeza, es un jugador muy corpulento, muy grande. Yo lo que lo he visto en el Paris Saint-Germain, no lo he visto, también estaba fuera de su posición, porque jugaba ahí. Me parece que está sobrevalorado. A mí no me ha gustado especialmente. Luego, pues bueno, tiene la parte de que defiende, de la garra de los sí, uruguayos y todo eso. Pero eso muchas veces es cara a la galería, que luego no es tan efectivo. Pero no lo... Yo, a ver, es un buen jugador, es un buen rematador, pero yo no... Para mí hay otros nombres delante y también lo veo con años. Higuaín, la peor parte que le veo a Higuaín son los años. Porque os recomiendo que veáis los 36 goles de Higuaín de este año con el Nápoles en Italia, que no es fácil hacer 36 goles en Italia. No. Son de todos los colores, ¿eh? O sea... No, golazos, ha hecho una temporada buenísima, ¿eh? Golazos muy serios, con las dos piernas, de cabeza, tal. Lo que pasa es que de estos delanteros, los que realmente hacen ellos goles es pues Diego Costa, en base a lo que ya sabemos, las estampidas suyas principalmente, y Aubameyang es el único que realmente tiene un uno contra uno, pero un uno contra uno como el de Carrasco. Aubameyang regatea y pega. Aubameyang sale con las para los dos lados y la verdad es que en ese aspecto es muchísimo más desequilibrante y es muy, muy móvil. Lo contrario que Cavani, que tiene pinta, aunque ha jugado en el PSG, ha escorado en banda, pero Aubameyang tiene pinta de ser mucho más móvil. Higuaín es un muy buen delantero. Lo que pasa es que también tiene años. Luego, Vaca. Yo creo que Vaca no mejora lo que hay. Ese sí que no. Es un jugador de 30 años, que para mí es un escalón inferior, es un buen delantero. Ese, pero es ya, un inferior. Ese ha dado ya todo lo que tenía que dar. Y a mí Icardi, lo que he visto de Icardi, es un tipo de 23 años, relativamente conflictivo, además de carácter conflictivo, argentino, y que yo los goles que le he visto casi todos son de empujar y me parece tirando a tronquete, aunque también era tronquete Vieri, y mirar qué resultado dio. Pero de todos estos, para mí primero Aubameyang, luego Costa, luego Higuaín. Esperamos. Creo que las inversiones de Higuaín, que el de Laurentiis, el presidente del Nápoles, se descuelga pidiendo 90 millones y dice que lo renueva de por vida y toda la historia. Creo que Higuaín está fuera de mercado para nosotros. Creo que Costa es posible si Conte, el nuevo entrenador del Chelsea, quiere otro delantero distinto y si Costa presiona para irse, que es posible que Costa se quiera ir de allí. Pero si el problema de Costa poder... es que él va a querer mantener la ficha. Bueno, su ficha ahora mismo con lo del Brexit es bastante menor también. Pero bueno, eso es otra historia. Eso ya son temas económicos. Eso no nos perjudica a día de hoy. Bueno, ahora no. Bueno, sí, ahora sí, porque la libra ya ha caído. Así que su ficha ahora es menor seguro. Sí, te iba a decir, yo coincido con... En cuanto a los nombres, coincido con lo que ha dicho Israel. Yo quiero a Aubameyang y si no, a Costa. Son las dos, los dos que encajarían mejor para lo que yo quiero. Yo al del mundo no le conozco mucho. Yo me quedaría primero con Costa y segundo con Higuaín, porque les conozco más que nada. Sí, sí. Bueno, pues ya sabes, tienes acceso a YouTube, ¿no? Es que no me fío de... Prefiero verle un partido. Fichaje de YouTube. Pero bueno, estábamos hablando de delantero. De Cerci. Qué bueno que era Cerci en el YouTube. Estábamos hablando de delantero. Sí, pero se nos ha pasado... Bueno. Nos hemos pasado un poco la defensa. No hemos hablado del lateral izquierdo. El lateral izquierdo, obviamente, Felipe indiscutible y demás, pero hay que... Bueno, tenemos a Teo, que se le ha hecho ficha con el primer equipo, Teo el otro día leí en un periódico de Barcelona que está el Barcelona muy, muy interesado, ¿eh? Sí, no sé. No Lucas, sino a Teo, el hermano. Sí, no entiendo mucho. Pero bueno, es que parece que el Barcelona está interesado en todo el mundo ahora, porque también estaba interesado en Griezmann. De repente. Sí, pero que a mí me sorprendió que dijeran que el Barcelona estaba interesado en Teo Hernández, ¿no? Sí, no, es una... Que hay otros rumores que tienen un poco más de base, pero este era como muy raro, no sé. Sí. El caso es que ahora mismo es el lateral izquierdo suplente. Aunque bueno, también estamos viendo lo de Bersalco, que el otro día con la selección jugó de lateral izquierdo y no lo hizo mal. Sí. A lo mejor quiere hacer de otro Gámez, ¿no? Más, efectivamente, más Lucas. Están Teo Lucas y el Bersalico croata. Con eso se cubre la eventualidad de que Felipe Luis no juegue. Es que Felipe ahora Luis bien. Va a jugar siempre. Que no se necesita nadie ahí, ¿no? Estamos de acuerdo en que... Solo se que necesita hay. Si se lesiona. Sí, no, pero digo, no un fichaje ahora mismo. Relativamente. Ahí. pero no se necesita relativamente. Así como el lateral derecho, es, para mí, estaría bien planificado, Juanfran titular y un hombre que puede llegar al nivel de Juanfran, que puede crecer, que puede ser muy interesante y que ya tiene un presente, disputando con el minutos, liberándole de responsabilidad o dándole descanso en partidos de pues 10, 15 partidos al año, el lateral izquierdo es distinto. El lateral izquierdo tienes un titular indiscutibilísimo y tres tipos que te pueden hacer el papel, como puedan ser Teo, que no tiene experiencia ninguna, Lucas, que ha cumplido ahí, pero que yo creo que es central y no es lo mismo central que lateral, y un lateral derecho, que es el croata, a pierna cambiada. Es decir, bueno, no tenemos un agujero, pero está mejor proyectada, estaría mejor proyectada la defensa por la derecha que la defensa por la izquierda. Bueno, no veo gran problema, tampoco hay. Bueno, pues entonces, lo que nos queda por discutir un poco, y esto ya terminamos de hablar de jugadores, y quiero hablar un poco de a qué queremos jugar, es el centro. El centro, confirmado el fichaje de Gaitán, yo creo que no hay más. No veo a nadie saliendo y no puede entrar nadie más, porque sería ya una locura, ¿no? Si sale alguien, sería una catástrofe en el sentido que fuera Saúl, que ha habido muchos rumores y tal, ¿no? Pero eso sí que sería catastrófico, uno u otro. Y los demás es que no veo que salgan. Gaby no va a salir, Augusto no va a salir. Bueno, Craneviter puede salir. Sí, Craneviter se rumoreaba. Ha habido bastante interés de varios equipos, ¿no? Creo que el último ha sido en Italia, ¿no? No me acuerdo ahora. Un equipo italiano. Hombre, la verdad es que él está en una situación un poco difícil porque tiene mucha tela por delante. Hombre, sobre todo tras la llegada de Augusto, que venía para parchear y se ha visto que sí, funciona muy bien. Venía tapado y tienes ahí a Augusto, Thiago, Gaby, Saúl, Coque. Muy difícil. Tomás. Sí. Pero a Craneviter sí que hay que cederlo. O sea, Craneviter. Sí, hombre, claro, eso es evidente. Hay que cederlo porque no se le ha visto. A diferencia de a Oliver o a Vieto, que les hemos visto, a Craneviter no se le ha visto. Y otro que también se rumorea que tiene posibilidad de salir otra vez es Tomás. Sí. No sé, yo a Tomás no le dejaría salir. Sí, pero él también va a valorar su situación. Claro, quiere jugar. Aunque Tomás es un poco más adelantado, pero ya digo, ahí tenemos a Coque, tenemos a Gaitán ahora, tenemos a Carrasco. Es complicado. Pero yo, a ser posible, yo no tocaba nada ahí ya. O sea, dejaba sacar a Craneviter cedido y ya está. Y dejar todo como está. Hombre, si viene un tío que te mejore, un medio centro de calidad, no vamos a decirle que no tampoco. Sí, pero para que venga un medio centro de calidad, quiere decir que estás sacando el dinero, ¿no? O que estás tienes que sacarlo de algún lado, ¿no? Sí. O no, yo creo que se nos ha escapado una oportunidad en el mercado muy gorda. ¿Cuál? Que hubiera cambiado un poco, incluso hubiera añadido una variante al juego del Atlético de Madrid que no tiene. Yo creo que el año que viene se tiende, sobre todo si está Carrasco, está Gaitán, está Correa, está Griezmann, tienes a jugadores muy rápidos, y si además viene un 9 de referencia, bien sea un ladrillo como Cavani o como Costa, o un jugador más versátil pero también muy rápido a la contra como Aubameyang, que no deja de ser también un delantero centro, yo creo que se tiende a un 4-3-3, que es el sistema que utiliza, pues yo creo que es el sistema, pues bueno, pues que más se utiliza actualmente los equipos potentes en el fútbol moderno, con la salvedad de que en el 4-3-3 del Atlético de Madrid, los dos de las bandas son delanteros que defienden. O sea, Griezmann por derecha y Carrasco, ponle, por izquierda, son delanteros que defienden. Entonces quedan otros tres puestos para el medio, que en el Barcelona son Busquets, Iniesta y Rakitic, antes era Xavi, y en Atlético de Madrid a día de hoy son un pivote defensivo donde hay cuatro tipos, como son Thiago, tres seguros, que son pivotes defensivos, que son Thiago, Augusto y Craneviter puede que salga cedido, más un posible pivote más defensivo que es Gaby. Aunque Gaby también puede actuar en la línea que está por delante de ellos dos, que son dos interiores, llámalo, vamos a llamarlos interiores, que en este caso, y ahí es donde está el problema, solamente hay dos, que son Coque y Saúl. Esos dos que están por delante del pivote. Y ahí Saúl tiene un cambio, un recambio, que es Tomás, que puede jugar ahí, y Coque no tiene recambio. Gaby también puede actuar en esa línea, pero cuando ya a Gaby lo metes en esa línea, ya realmente estás perdiendo creación, porque yo casi prefiero a Gaby de 5, de pivote de 5, con 2 delante, antes de poner a Augusto por detrás y luego una línea de 2, que uno sea Gaby. Yo eso es lo que trataría de desterrar. Si juega Gaby, juega de 5. Si juega Gaby, no juega en la línea que está por delante del pivote defensivo. Entonces, a lo que iba. Yo creo que se ha perdido una oportunidad muy buena de darle descanso a Coque con un fichaje a coste cero que se va al Inter de Milán, que tiene 28 años y que tiene un fútbol buenísimo, aunque pueda tener cierta irregularidad, como es Banega. Banega a mí me parece un jugador que domina los tiempos del partido, que es un tipo experimentado, que ha acabado contrato con el Sevilla, que no ha renovado, que se va a coste cero, que es titular con la selección argentina en esta Copa América. A coste cero es un chollo, sí. Que es titular en la Copa América y que además tiene un fútbol que nos podría venir muy bien, pues para lo que viene siendo, pues quizá no tenga el sacrificio físico de Coque, ni haga los kilómetros la llegada, no, de arriba abajo de Saúl. Defiende, pero en Sevilla defiende. En la final de Copa yo me acuerdo que estaba en el minuto 99 defendiendo como un loco. Tiene muchísima calidad técnica, tiene muchísimo criterio con el balón, y yo creo que hubiera sido una decisión acertadísima hacernos con un hombre ahí para colocarlo por delante del pivote junto con Saúl o junto con Coque, o alternando mucho partidos con Coque, o con la posibilidad de que luego Coque pueda volver a banda, lo que sea, pero esa una pieza ahí de calidad que, bueno, pues a mí me hubiera encantado poder tenerla. Se habla de un jugador del Inter que hoy ha jugado, por ejemplo, en el partido Portugal contra Croacia, que se llama Brozovic, me parece, o algo por el estilo. Es un croata, bueno, le he visto llegada, pero no le he visto ser un mediocentro organizador, porque Banega a día de hoy es lo que era un Schuster. Es un tipo, pues, en el medio del campo, con mucha calidad técnica, un gran organizador, desplazamiento en largo, difícil robarle la pelota, jugar con criterio. Hoy he visto al Brozovic este, me ha parecido un buen jugador además, igual que me lo parece Perisic también, pero me ha parecido más un Saúl. O sea, un tipo con despliegue físico, con recorrido, con llegada, me ha parecido un Saúl, no un tipo de como Banega, que disfruta mucho más pues, teniendo la pelota. Y eso es lo que a este equipo no le vendría mal. Y yo la duda que tengo de Gaitán es si Gaitán puede llegar a hacer una labor parecida. Si Gaitán con 28 años también está en la Copa América y también está jugando bien. Si Gaitán con 28 años viene realmente, porque en el Benfica pues ha jugado mucho como extremo izquierdo o en banda izquierda. En el Calderón, por ejemplo, sí, en el Calderón el gol que nos hizo fue por la izquierda. Y luego el centro que le dio al jugador que nos metió el 1-2 del Benfica en el Calderón también fue desde la izquierda. Así que imagino que parte desde banda izquierda. Es zurdo cerrado, tiene mucha calidad técnica, mucha calidad. Pero claro, ahí está Carrasco también. Entonces, no entiendo muy bien si no tenemos a dos tipos en el mismo sitio. Y yo creo que es, así como Carrasco, ¿no? La virtud principal de Carrasco es el desborde. Es la velocidad y la aceleración, el regate y el desborde. Quizá Gaitán es más capaz de, con más calidad técnica, aunque también es un jugador encarador y eso, de jugar por dentro. Pero ahí el perfil para mí perfecto para, bueno, dar una variante real de juego al Atlético de Madrid y un jugador que no tenemos hubiera sido Banega. Sí, la verdad que. Y se ha ido gratis, ¿no? Sí. Bueno, Banega, sí. Que ya estuvo en el Atleti, pero ha evolucionado bastante. Ya se le veían calidades, pero. 28 años, con experiencia en Europa, titular en la selección argentina. Pero vamos, argentina, otro argentino ya, vamos a tener la selección argentina entera en el Atleti, ¿eh? Porque ahora mismo sí. Estamos con Gaitán, tenemos, bueno, ya no sé cuántos argentinos, pero que estén en la selección ahora mismo. Augusto, Gaitán, Kraneviter, Correa, Vieto. Correa, Vieto. Hay 5. Ya argentinos. Ya no, tampoco no hay ningún problema. Si son buenos, a mí me da igual de dónde sean, ¿no? Lo que no nos quedan son brasileños. Teníamos 4, Miranda, Felipe. Diego Rivas, Diego Costa y Felipe. Así queda uno, Felipe. Bueno, Felipe, de los que hablan portugués, Felipe y Tiago, más ahora la vuelta de Silvio, que estaba viendo que nos la han devuelto. Broma, ¿no? Nos la han devuelto, ¿no? Se acaba la cesión y está de vuelta. A ver ahora dónde lo colocan, pero está ya le volverán a ceder o yo qué sé. Sí, bueno, y luego también tenemos eso, a este chico, ¿cómo se llama? Diego Jota, sí. Al colombiano, ¿cómo se llamaba? Santos Borré. O sea, tenemos muchos jugadores por ahí que se han fichado. Siqueira, estos que no. Por ahí también está. No, Siqueira tiene otro año. Siqueira tiene otro año con el Valencia. Sí, no, pero digo jugadores que se supone que están que están para venir este año. Las noticias que tengo de Santos Borré es que no ha debido hacer una gran temporada este año y parece que se ha estancado un poco. No sé cuál será su devenir. Respecto a Diego Jota, tiene pinta. Bueno, creo que. Quiere Benfica, me parece. Sí, del Pasos Ferreira, creo que es el jugador. Sí. Creo que es otro, y puede que vaya al Benfica, eso es. Creo que es otro extremo izquierdo más, o sea que. A lo mejor ha entrado en la operación Gaitán, no me extrañaría. Yo tengo una gran duda del equipo mía, es eso, es la posición de si Carrasco, Gaitán juegan en la misma posición los dos, no lo acabo de ver claro, más incluso Correa, porque si jugamos una 4-3-3 o una 4-5-1, como lo queráis llamar, si jugamos en esa táctica, está claro que la posición de Correa es delantero, partiendo de una de las dos bandas, o bien desde la derecha o bien desde la izquierda. No lo veo de delantero centro. Para la posición de delantero centro tienes pues al que venga más Torres. Para la posición de la izquierda, pues puede haber, pues eso, pues quizá hay tres ahí, Carrasco, Gaitán y Correa. Para la derecha está Griezmann, bueno, también puede Correa por ahí. Pero vamos, esas son posiciones del campo que parecen estar bastante cubiertas. El mediocentro defensivo también está muy cubierto. El problema es los dos que juegan por delante del medio centro defensivo, pues Coque y Saúl, que al día de hoy el único cambio que tienen es, sí, bueno, tienen dos cambios. Uno es Tomás y otro es Gaby, que no es, a ver, no es un cambio Gaby puede que sea titular, pero ahí es donde no hay variación. Y yo creo que ahí es donde el Atlético de Madrid se juega cosas. Primero hay que arreglar lo del delantero centro. Pero luego yo creo que habría que arreglar la parte. El Atlético de Madrid puede mejorar esta temporada en dos facetas. Una es haciendo más goles y la otra es haciendo más jugadas de gol. Y haciendo más goles te va a ayudar un delantero centro, sobre todo si es un delantero centro de los que se las fabrican, las jugadas. Además, un delantero centro que no nos condicione completamente el juego del equipo, porque Costa condicionaba muy mucho. O sea, con Costa jugábamos a balón largo a Costa y se acabó. Yo buscaría un jugador, pues es lo que hemos estado hablando, que te ofrezca, pues eso, te ofrezca uno contra uno, te ofrezca asociación, porque lo que mejor puede hacer el Atlético de Madrid ahora mismo es hacer que sus mejores jugadores combinen para hacer daño al rival. Es decir, te iba a decir, bueno, no quiero interrumpirte, pero eso, que vamos a hablar ya de qué queremos, cómo queremos que juegue el Atlético. El sistema táctico, ¿no? Sí. Pues yo. A mí el sistema que más me gusta es el 1-4-3-3, pero luego el Atleti es que no es en realidad 1-4-3-3, porque los tres de arriba no son delanteros que se queden ahí, que tapen al lateral, sino que bajan muchísimo más. Eso, entonces sí. Para mí el sistema táctico que mejor se adapta es el 4-4-2 a este equipo. Sí, yo creo que en función, un poco a lo mejor como hicimos el año esta temporada pasada, en función de los partidos y del rival, variar entre el 4-4-2 y el 4-3-3, pero la diferencia yo creo que es, yo lo que quiero es un es más directo, ¿no? Ser más directos en cuanto a, o sea, yo creo que hemos intentado jugar un poco más a la posesión, sin llegar nunca, obviamente, ni a lo que hace el Barcelona ni a una cosa así, pero jugar un poco más a tener el balón y a controlar el balón, y no es una cosa que para lo que tengamos jugadores y o lo vayamos a tener, y tampoco es una cosa que yo creo que queramos hacer. Lo que quiero es, en las cosas que hacemos bien, mejorarlas, que es obviamente la tarea defensiva, si se puede mejorar, pero las cosas en las que fallamos, que este año ha sido el gol, ha sido la llegada, ¿no? Ha sido en partidos, no solo ya el número de goles marcados, sino el número de ocasiones y de llegadas, ¿no? Y era mucho porque nos costaba subir, ¿no? Nos costaba llegar, dependíamos mucho de Griezmann en muchos momentos o de Torres. Yo quiero Pues eso, por eso me gusta a Aubameyang, porque quiero poder, no sé, me imagino un Aubameyang lanzado con Carrasco y con Coque metiéndole pases o algo así, ¿no? Y con Griezmann por allí también, ¿no? Transiciones rápidas, pero con llegada seria, o sea, con llegada y con posibilidades, ¿no? Y para eso probablemente el mejor esquema sea el 4-4-2, ¿no? Porque con tres, aunque no son delanteros puros, pero no sé. Además, una cosa que se me ha olvidado. A mí a Griezmann no me gusta verle en la banda. No, yo creo que ni tiene a nadie. Le hemos visto que pierde mucho. En Griezmann va a la banda. Sí. Por eso digo que yo con dos... Jugando un 4-4-2 son dos jugadores arriba. Jugando un 4-3-3 son... Tres jugadores en el medio y tres jugadores que están entre arriba y el medio, ¿no? Pero no son tres delanteros. No es un 4-3-3 como puede jugar a lo mejor, no sé, te digo el Trampas o alguna cosa así, ¿no? Porque no tenemos a esos jugadores. Tenemos lo que tenemos y son tres jugadores que te atacan, pero no son tres delanteros. Entonces, yo creo que tenemos más ataque con un 4-4-2. Voy a hacer un apunte. Yo creo, para empezar, creo que no va a variar el sistema táctico del Atlético de Madrid del año pasado a este. Creo que va a ser lo mismo. No, y lo mismo es, eso es, no, yo creo que Simeone no va a variar eso. Y lo mismo significa que vamos a jugar 4-4-2 y 4-3-3. O 4, es que el 4-3-3, como los dos defienden, pues lo puedes llamar 4-5-1 o lo puedes llamar 4-1-4-1, si quieres. O sea, lo puedes llamar lo que quieras. Vamos, para entendernos, 4-3-3. Yo creo que eso no va a variar. Efectivamente, hay una diferencia grande entre si Griezmann en un 4-4-2 y en un 4-3-3 en la posición de Griezmann, que es sobre todo la posición de partida. En un 4-4-2, Griezmann está centrado, inicialmente está en posiciones centradas, ofensivas, y en un 4-3-3, Griezmann está, la posición de partida es, pues, habitualmente en banda derecha. Ahora bien, recordamos todos que el Atlético de Madrid, que jugaba 4-4-2 siempre de Arda Turán, cuando se atacaba por la izquierda con Coque, con Felipe o con lo que sea, el interior, en una línea de cuatro, el interior derecho, cuando se atacaba por la izquierda, se iba hasta la otra banda a asociarse y a hacer la jugada de ataque por la otra banda. Y eso en un 4-4-2. En un 4-5-1 o en un 4-3-3 ocurriría tres cuartos de lo mismo, yo creo, pero en ese caso el que se movería para o sea, si la jugada están jugando por banda izquierda, está Felipe Luis de lateral, Carrasco por delante suyo y Coque como el tercero del triángulo en el medio campo y un poquito más centrado, están jugando esos tres y progresan por banda, no sería de extrañar que Griezmann, ¿qué va a hacer? Pues Griezmann tenga libertad en esa jugada para ser capaz de acercarse al medio, a la posición de 10, a estar pues en la posición de segundo delantero. Lo que pasa es que luego, si se pierde, hay que correr para atrás. Hay que correr a tu posición, que es tu posición defensiva, que es pues el medio campo por la derecha, en este caso. O sea, sí. Es el medio campo por la derecha. Entonces, esa es la diferencia entre el 4-4-2 y el 4-5-1 en la posición de Griezmann, la posición de partida. Yo lo que creo que el Atlético de Madrid puede mejorar es en dos cosas. Y esto es fácil, el diagnóstico es fácil, la solución no lo es tanto. Una es, contra los equipos pequeños le ha costado mucho encontrar vías al gol, y contra los equipos grandes que le han presionado y le han puesto en apuros, le ha costado mucho ser capaz de salir de la presión a la que se le ha sometido. Y esas son las dos fases a mejorar. El ataque posicional del Atlético de Madrid, estático, contra equipos pequeños que se te cierran en el Calderón, y la capacidad de salida ante equipos grandes que te están atacando, grandes y no tan grandes. Porque yo recuerdo como un sufrimiento muy grande el partido de Liga que vi en San Mamés. En el nuevo San Mamés, el Atlético de Madrid metió un gol en la primera parte, gol de Torres este año, y la segunda parte a mí me parecía un acoso lo que estábamos viendo por parte del Atleti de Bilbao. Entonces, yo necesito que el Atlético de Madrid, uno, pues sea capaz de ganar solvencia, o sea, que cuando haga un gol no se eche atrás, que sea capaz de, contra equipos que teóricamente son inferiores, ser capaces de pues de dominar el partido más tiempo, que sí, con juego directo, sin sobar mucho la pelota, sin mucha posesión, pero que sea capaz de encontrar más vías para el gol y de hacer un gol, dos goles, y después, si quieres, juegas con los tiempos del partido. Y la otra opción, que sea capaz de salir más frecuentemente de los embotellamientos a los que te somete Barcelona, Real Madrid, Bayern de Múnich y similares. Y ahí en esas estamos. Pero sí, yo creo que en lo que quizás coincidimos todos es que son dos cosas en cuanto a jugadores y demás. Dejar las cosas más o menos como están y seguir haciendo el mismo juego, pero potenciarlo más, ¿no? O sea, potenciar las áreas en las que más hemos fallado, que ha sido, pues eso, en crear más juego, pero tampoco sin... Yo creo que sin eso, no buscar el jugar a ser un Barcelona que nos pasó ya y falló estrepitosamente, sino... No, eso es... No, porque no tenemos jugadores. Yo no quiero que cambie el estilo del Atlético de Madrid. A mí el estilo me gusta. Lo que me parece es que dentro del mismo estilo, que yo no renunciaría a él, que es bueno que el estilo... ¿Cuál es el estilo? Pues el estilo no deja de ser, aparte de intenso, que es una cosa que se ha dicho mucho, el estilo sobre todo es equipo, es solidario, es defendemos todos, es salimos rápido, es presionamos alto muchas veces, recuperamos, es vamos a las segundas jugadas, es velocidad. El estilo es el que es y el estilo es bueno. A este estilo hace falta añadirle pues algunas gotas de calidad. De calidad arriba, de calidad en el desplazamiento de balón, porque ya no digo desplazamiento para sobarla, o sea, pero sí, pues bueno, pues calidad técnica realmente es lo que a este equipo sobre todo le añadiría. Y yo sí que me atrevería, y lo he dicho en los programas anteriores, a dar una solución, y es que yo trataría de desterrar el doble pivote defensivo. Sí. Es decir, o juega Gaby, o Thiago, o Augusto, o Kranjevitar, pero juega uno. Yo creo que no, y más teniendo a Carrasco, que tiene que jugar minutos, a Correa, que tiene que jugar minutos, y a Gaitán, que tiene que jugar minutos. Antes Oliver no contaba. Porque vosotros tened en cuenta una cosa, cuanto más jueguen Augusto y Gaby, o Thiago con Gaby, o Thiago con Augusto, lo que sea, cuanto más jueguen esos dos jugadores, estás restando una posición de otro perfil distinto que al fin y al cabo nos va a dar otras soluciones y otro juego distinto. Es que mi centro del campo sería o Gaby o Thiago o Augusto, uno de los tres, y por delante de ellos Coque y Saúl, pero con libertad más hacia arriba que hacia atrás. O sea, defendiendo tienen que defender... Eso es. Pero lo mismo que lo mismo. Pero no echar, por ejemplo, no echar Coque a la banda, no echar a Coque a la banda, o como hemos dicho antes, de Griezmann a la banda. No, Coque tiene que tener libertad. Claro, ¿para qué? Ten en cuenta que así como Carrasco es un diestro que le encanta ir a pierna cambiada como extremo izquierdo, Gaitán es un zurdo que puede hacerte las labores del otro lado. Lo que pasa es que, claro, si pones a Carrasco en la izquierda y a Gaitán en la derecha, solamente te queda un puesto para Griezmann. Entonces Griezmann es el 9. Y eso, claro, eso es curioso. Si estamos pidiendo un 9 de referencia, pues claro, ya tendrías que cambiar de táctica a una 4-4-2 si quieres darle cabida a todos, pero es lo que tú dices. Yo apuesto por el mismo sistema que tú, con Coque más centrado y olvidándose ya de las bandas, que ya tenemos gente de banda que puede jugar suficiente, como Carrasco, como Gaitán en bandas, y apuesto por eso. Y por eso, en esa línea de delante del pivote de Coque y Saúl, ahí es donde yo creo que hubiera venido cojonudo un tercer hombre para rotar, un tercer hombre de calidad. O sea, a ver, que no digo que Tomás no la tenga, pero un tercer hombre de referencia para poder rotar con Saúl y con Coque. Y ahí hubiera estado cojonudo un Baneja, para que esas dos posiciones se repartiesen durante la temporada entre tres hombres, entre Baneja, Coque y Saúl. Tres perfiles completamente distintos. Un jugador más de posesión de balón, sobre todo para partidos cerrados, que hay que darle un mejor trato de balón y un criterio más, como es Baneja. Un box-to-box, como es Saúl, para partidos, pues lo que sé, pues fuera de casa, por ejemplo, donde haga falta más despliegue o lo que sea, dependiendo de las características del rival. Y Coque, que al fin y al cabo Coque es, pues hace muchas cosas bien y ninguna excelente o sobrenatural. Y eso es donde yo creo que el Atlético tiene a día de hoy una carencia, que es que solamente hay, si va a jugar ese sistema, solamente hay dos hombres para dos posiciones. Bueno, aunque sí, te iba a decir, tenemos a Tomás, que podría hacer también ahí un papel si se le diera, ¿no? Tiene capacidad, yo creo, para poder entrar ahí también, pero Tomás es de los que cuenta a lo mejor para salir. Pero bueno, no sé, si os parece, vamos a dejar aquí el tema de eso, de qué es lo que queríamos. Además, el verano va a ser largo y todavía falta mucho tema en cuanto a fichajes. Esperemos que no tanto en cuanto a salidas, que no nos hagan eso, que no nos hagan otra gente ingada este año, que nunca se sabe, aunque parece que las cosas últimamente se están haciendo un poco mejor. Se está escuchando un poco más al Cholo. Además que yo creo a lo mejor que lo de la espantada esta también fue en ese sentido, ¿no? Quería tener un poco más de poder todavía. Que me parece muy bien. Así que iremos hablando de ello durante el verano. Y bueno, no sé, iba a decir, vamos a hablar un poco de otros temas. Pero más que hablar, a dar la noticia, para los que no lo sepan, de otras secciones del club, ¿no? Las féminas se han clasificado para la final de la Copa de la Reina y el juvenil ya lo dijimos, para la Copa del Rey, que se juega mañana. El juvenil juega contra el Real Madrid. El féminas creo que es contra el Barcelona. Barcelona, ¿no? El Barcelona en Las Rozas a las 11 de la mañana del domingo. Entrada gratuita, además. Sí. O sea que puede ir todo el mundo hasta que se complete el aforo. Es un partido bastante difícil porque el Barcelona es, pues, con el Atleti y el Atleti de Bilbao, los tres mejores equipos de España, o sea que va a estar bastante competido. Ya han hecho historia al llegar a la final, es la primera final que disputan y pueden hacer todavía más historia, que si ganan el título, que sería el primer título de historia del primer equipo del Féminis del Atlético de Madrid. Y el juvenil también podría hacer historia porque, si no recuerdo mal, desde el año 58 no ganan la final de la Copa de Juveniles, por lo tanto también es un partido con bastante temita, y encima es contra el Madrid, o sea que lo tiene todo para que pueda ser un fin de glorioso tanto en el femenino como en el juvenil. Sí, además al entrenador del juvenil creo que le van a dar el cargo para el B, ¿no? Para la temporada que viene. Me ha parecido leer por ahí, no sé, no estoy seguro, a Óscar Fernández. Pero buen trabajo del juvenil y del féminas, obviamente. O sea que la temporada todavía no se ha terminado. No sé si escucharéis este programa. Muchos ya que estáis por Madrid no lo escucháis. Cuando lo escuchéis, a lo mejor ya se ha jugado, pero si estáis a tiempo, pues pasaros por lo menos al féminas en Las Rozas a las 11, que tiene que estar interesante. Y juvenil, obviamente, también. Pues no sé si teníamos... Ah, sí, bueno. Tema candente aquí entre los miembros del podcast. Queremos hacer un especial este verano. No sé, para los que nos seguís ya desde hace tiempo, pues sabéis que en verano nos gusta hacer muchos especiales un poco diferentes. El año pasado, por ejemplo, la temporada pasada, nos centramos mucho en el tema de historia del Atleti, ¿no? Y hicimos varios programas hablando de temporadas anteriores, años, otra época, otro Atleti, ¿no? Y ahora, pues, estamos obviamente sacando temas que, como siempre, animo a los oyentes a que nos mandéis vuestras sugerencias, si hay algún tema que queréis que saquemos. Sobre todo, pues eso, temas quizás no de tanta actualidad, pero temas que sabemos que le gusta a la gente, ¿no? Y uno de ellos, que además sale con frecuencia aquí en el podcast, es el tema de la familia Gil, bueno. Hicimos un especial la temporada pasada de cuando entró Gil en el Atleti, la familia, todo. Pero lo que queremos ahora es hacer un poco más. A ver, es que no sé muy bien cómo decirlo sin ¿no? No un debate o no una discusión, obviamente, pero queremos tener un programa en el que se oiga a los dos puntos de vista. Sabemos que no digo nada nuevo, en el Atleti hay varios, ¿no? Habrá cientos de miles o millones de atléticos diferentes. Pero hay dos cuestiones que son los pro-Gil o gilistas, o la familia Gil, la dirección del club ahora mismo, y los que no lo son, los que no coinciden en cómo se está llevando el club, cuando se convirtió en Sociedad Anónima Deportiva y demás, y las operaciones que se han hecho desde entonces. Sabemos que hay gente, que unos que están a favor y otros que están en contra. Ahora, pues obviamente, con el tema de la peineta y demás, ha salido más a la luz otra vez. Y lo que nos gustaría, pues, es hacer un programa con con gente de los dos bandos, obviamente, de los que defienden la gestión de ahora mismo de Miguel Ángel Gil y Cerezo. Pero la gestión no solo de ahora, sino de no, no, obviamente, 87. Sí, desde que están esto, en el club. Esto no ha empezado ayer. Sí, sí. Y por otro lado, pues los que no la defienden, los que no quieren a esta gente en el club y quieren, bueno, pues están en contra. Sí, o quieren, o directamente no quieren las sociedades anónimas, vamos a... Sí. Que esta... también hay gente que no quiere a los Gil, pero no tampoco quiere a las sociedades anónimas. Claro. Y eso es... Aquí en el... Pero sí, lo vital es como los dos brandos más enfrentados, sí, yo creo. O sea, ¿no? Que nosotros... Los giristas y los antigiristas. Claro. Si es que es evidente. No se puede ser tibio en estos temas. O estás en un lado o estás en otro. Sí, bueno, habrá de todo, pero lo que quiero decir es que no, pero nosotros... que los tibios al final tiran a un lado o tiran a otro. Sí. Nosotros somos... quiero pensar, muchos de los que estamos en el podcast, no quiero pensar, sé que muchos de los que estamos aquí en el podcast, la mayoría, somos más antigiristas que otra cosa, sin ser decididamente, ¿no? De ir a muerte o nada por el estilo, pero hombre, no nos gusta la gestión. No, no, me refiero de que hay gente que se lo toma muy a pecho y se enfada y deja de hablar con gente y demás por cosas de estas. Nosotros no somos así. Y en ese sentido, por eso quiero decir que estamos abiertos y yo me gustaría hablar con gente y debatirlo. Razonadamente, racionalmente, con gente que esté a favor y que tenga que exponga sus motivos por los que está a favor y debatirlo con ellos libremente. Obviamente, como ya digo, sabemos que yo, por ejemplo, o Fernando, claramente estamos en contra. Por ejemplo, Israel, que está aquí, está un poco más entre medias. A veces en unas cosas está a favor, otras en contra, ¿no? Israel, corrígeme si me equivoco. Yo hago una muy, muy cortito. Yo hago algo de diferenciación que no significa que apruebe esto, pero sí que distingo algo entre el padre y el hijo. Y es lo que Mariano llamaba neogilismo. Y para mí el padre fue mucho peor de lo que está siendo el hijo. Que no significa que el hijo no me parezca, todavía no me mojo, me mojaré para el debate, bien o mal, sí. Pero que el padre fue mucho peor que lo que el hijo, eso sí que lo tengo clarísimo. Ya, eso yo por también lo menos, tengo claro. El padre es el iniciador de la criatura del gilismo. El hijo es el continuador. Aunque nada más sea en la publicidad de las camisetas, en los sponsors. El padre teníamos Marbella y todas las películas de la productora de Cerezo de Dos Tontos Muy Tontos y similares, y quieras que no, pues con el hijo, pues las publicidades han sido otras. No ha sido por lo menos el cortijo que tenía montado el padre, ha sido que si los sponsors, al fin y al cabo, que si... El hijo siempre ha sido... El hijo siempre ha sido más Azerbaiyán, por lo menos el hijo da la sensación de buscar cosas fuera de lo que el padre lo que hacía era lavar dinero o lo que fuera con Marbella y con la productora de su compadre Cerezo. Porque Cerezo sí que es de los tiempos del padre de verdad. Gil Marín yo creo que estaba un poco a la sombra del padre viendo cómo hacían cosas y tal, y sí que para mí existe diferencia entre los dos. Ahora bien, y luego también tengo otra cosa clara respecto a eso. Creo que prefiero lo que hay que un jeque de todo a 100. Sí. Que... Ya, claro. Pero es que eso no es solución, es que es preferir lo que hay, un tío que nos ha robado o un jeque que nos robe también. Pues es que, claro. Bueno. Si viene uno que nos va a robar, nadie lo quiere. Pero no, que estamos ya entrando en el debate, que ese es para el especial. ¿Que te maten por la espalda o que te maten por la cara? Eso es para el debate, para el especial, Fernando. Que estamos ya entrando. Ya, que eso pero es claro. Jeque, es que no tenemos que tener un jeque. Sí, no. La solución es difícil, ¿eh? La solución fantástica, la solución ideal, la que yo quiero, es clarísima. El club de sus socios. Claro. Como lo era antes de que lo robase. Aunque fuera una sociedad anónima que lo dirigiera alguien que tuviera mayor control la afición sobre él, o que aunque no tuvieras control, que buscara el bien del club. Sí, que no hubiera un accionista mayoritario. Sí, pero bueno, estuviera repartida las acciones. Ya digo, esto es lo que queremos hablar en el debate y queremos hablarlo. Hay que buscar gente que apoye el gilismo para que lo defienda en el programa. Claro, porque, como ya he dicho, la tendencia aquí en el podcast, y tampoco es que quiera decir al que venga que vamos a ir a por ello, ni mucho menos. O sea, por eso te digo que abro esto para que venga alguien y lo exponga y podamos debatir racionalmente y educadamente, siempre, obviamente. Pues estas cosas porque muchas veces nos parece como que estamos viendo todo desde un lado, y a lo mejor el otro lado pues tiene sus motivos y tiene su y nos puede hacer, no creo que ninguno de los dos vayamos a cambiar de opinión, pero podamos entender mejor lo que piensa el otro y entendernos mejor entre nosotros, ¿no? Que es al fin y al cabo lo que queremos, y que la gente también se haga una idea mejor de por qué estamos haciendo esto, ¿no? Y qué significa, ¿no? Para nosotros. Eso es el plan. Entonces, animo a todos los oyentes, si hay alguien si los hay de esta rama, ¿no? Que quieran participar, que nos manden un mensaje o lo que sea, o si conocen a alguien, o si pueden proponer o demás. Estamos abiertos, no tenemos una fecha en la que vamos a hacer este verano, pero obviamente esperaremos al momento adecuado cuando tengamos la gente para poder hacerlo y comentar, bueno, o debatir este tema, ¿no? Es uno de los especiales que queremos hacer, entre otros muchos. Ya digo, estamos abiertos a sugerencias de lo que queráis la gente. El año pasado fue mucha gente nos pidió cosas y conseguimos hacer casi todas, y creo que quedó una cosa bastante, bastante maja. Así que, bueno, pues para este también estamos abiertos. Y con esto y un bizcocho, yo creo, vamos a ir terminando por hoy, ¿no? Porque al final, bueno, pues hemos tocado todos los temas que queríamos. Habrá que esperar la semana que viene para ver qué ha pasado con el juvenil y las féminas. Pero, bueno, y a entretenerse un poco con la Eurocopa, para los que quieran ver algo de fútbol, pero del Atleti... Pocas noticias, pero algo habrá, me imagino. Algo de fútbol en la Eurocopa sí que sería un milagro. Sí, a ver, algo de fútbol. Porque los partidos están siendo un tostonazo. Ahora ya entran las rondas más o menos buenas, ¿no? A ver qué pasa. Bueno, pues nada más. No sé si tenéis algo más que añadir antes de que cerremos el chiringuito por hoy. Pues nada más. Nada más. Esperar el veranito y que vaya todo perfecto. A ver. Pues nada, ya lo dicho, recordaros que podéis pasaros por nuestra página web www.atleti.com, donde vamos a tener alguna novedad próximamente, ya os avisaré en el programa que viene, algo un poco más, hacerlo un poco más interactivo, donde podéis obviamente dejarnos vuestros comentarios, sugerencias y demás, y contactar con nosotros para este tema de la conversación de la era Gil y demás, de los gilistas, y también para sugerencias para el próximo o para los próximos especiales. Seguidnos a través de las redes sociales, tanto Twitter como Facebook, o suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox. Pues nada, lo dicho, lo dejamos aquí. Gracias a Fernando y a Israel por haber estado con nosotros. Gracias a todos los que nos escucháis. Y como siempre, ¡Aleti! ¡Que se vayan! ¡Diles que se vayan! ¡Diles que se vayan!